Bien, resumiendo entonces, ¿cómo es que se desarrollaron los evangelios? Hay una hipótesis oral que ya hablamos de él, pero la descartamos, ¿verdad? Porque las similaridades entre los evangelios son demasiado estrechos para ser en base de fuentes orales solamente. La hipótesis fragmentaria de Schleiermacher, lo que él dijo es que habían muchos fragmentos de dichos de Jesús, pero sin contexto histórico, y que lo que hicieron los escritores de los evangelios eran tomar los fragmentos y añadir entonces un contexto histórico a cada uno. Pero para Schleiermacher fue más bien un invento que un contexto verdadero. Así que eso también tenemos que rechazar. Lessing y Eichhorn, ya temprano en el siglo XVIII, hablaron de un ur-evangelio, es decir, que había un evangelio que precedía los tres evangelios que tenemos en la Biblia. No hay ninguna evidencia histórica de eso. Eso explicaría las similaridades, quizás, entre los tres evangelios, pero no hay ninguna evidencia histórica de que circuló un evangelio como lo conocemos hoy día, antes de los tres evangelios que tenemos hoy. Agustino, del siglo IV ya, muy antiguo entonces, tenía la teoría de que Mateo escribió primero y después Marcos copió a Mateo y después Lucas copió a Marcos. Eso no se sostiene por las evidencias, las cuales vamos a ver en unos minutos. Después vino Griesbach en el siglo XVIII otra vez, diciendo que Mateo escribió primero, después Lucas y después Marcos, pero una vez más vamos a ver que eso no se puede sostener en base de las evidencias. Y finalmente, y lo que hoy día es considerado la teoría más aceptada entre los teólogos, es que Marcos fue el primero en escribir y después Mateo y después Lucas, y que Lucas probablemente tenía alguna familiaridad con Mateo, pero Mateo no tenía ningún conocimiento de Lucas cuando él escribió. Es decir, que probablemente había un orden cronológico de Marcos primero y después Mateo y después Lucas, aunque puede ser también que los evangelios de Mateo y el Evangelio de Lucas nacieron en dos contextos muy distintos y por esa razón no se conocieron. Entonces, de manera gráfica, aquí está la teoría de Agustino, aquí la teoría de Griesbach, de Mateo primero, después Marcos y después Lucas, tomando de los dos. Y esta es la teoría de Holtzmann y Streeter, que Marcos escribió primero y después Lucas y Mateo los dos tomaron de Marcos. Es aceptado casi universalmente que Marcos fue el primero en ser escrito, aunque yo voy a hablar un poco de una instancia donde podría ser que Juan contiene materias que predatan aún a Marcos. Primeramente el argumento por el tamaño. Marcos obviamente es el evangelio más corto. Entonces es más probable, cuando uno piensa en las probabilidades, es más probable que Mateo y Lucas añadieron material a lo de Marcos que Marcos recortó el material de Mateo y Lucas, ¿verdad? La lógica nos dice que es muy difícil que Marcos deja fuera material del evangelio. Entonces, en términos lógicos, es más probable que Marcos fue escrito primero y después Mateo añadió material que él tenía y Lucas también añadió su material. Argumento por el estilo, primeramente por gramática. Marcos es un escritor no muy refinado, vamos a decir, que su griego no es muy refinado. Lucas, al contrario, es un escritor muy refinado. Su griego es muy preciso y demuestra un estilo influenciado por griego clásico. Quiere decir que Lucas es un buen escritor, Marcos es más o menos como escritor. Así que sería difícil que Marcos tomara los escritos de Lucas y que los reduciera a una gramática peor. Se puede entender, sin embargo, que Lucas toma la gramática de Marcos y lo mejora en su escrito. Así que hay varias instancias de eso. Un ejemplo es Marcos 5, 9 a 10, en comparación con Lucas 8, 30 y 31. Hay problemas de concordancia en Marcos entre el sujeto y el verbo. Lucas aclara eso en su escrito. Entonces es un mejoramiento gramático que aplica Lucas al escrito, que Marcos no aplica. Eso se explica mejor si Marcos es primero y después Lucas, ¿verdad? Aramaísmos, es decir, que hay ciertas frases, expresiones que obviamente salen del arameo, el idioma en que Jesús más probablemente habló. Puede ser que Jesús habló hebreo, pero el hebreo no fue muy común en el primer siglo. La mayoría del pueblo habló en arameo. Quiere decir que hay ciertos puntos donde los aramaísmos de Marcos son mejorados en términos de estilo por Lucas y Mateo. Sería difícil entonces que Marcos encontrara un documento con un griego más al estilo de griego y lo reduciera otra vez a un estilo influenciado por el aramaico o el arameo, ¿verdad? Es como, ¿cómo les explico? Es como alguien encontrara algo escrito en haitiano, o digo, en castellano de España, y al encontrarlo así, decide reducirlo a un estilo hablado por los haitianos que no dominan el español. No tendría sentido, porque ni los mismos haitianos lo entienden mejor, ¿verdad? Así que encontrar así un texto más desarrollado, más refinado, y reducirlo a un estilo menos refinado sería un poco difícil. Redundancias. Hay ciertos puntos en Marcos donde hay repetición de elementos. Por ejemplo, Marcos, creo que es este pasaje donde Marcos dice, en la tardecita cuando se ponía el sol. Bueno, en la tardecita cuando se ponía el sol es una redundancia. La tardecita implica que el sol se está poniendo. Entonces, Mateo y Lucas eliminan la frase cuando se ponía el sol, lo dejan fuera porque es una redundancia. Hay varias instancias entre los tres evangelios donde Mateo y Lucas dejan fuera esas redundancias para así aclarar las palabras, pero Marcos en su escrito todavía los mantiene. Ahora, sería difícil que alguien encontrara un texto sin redundancia y añada entonces una redundancia. Es más probable que alguien encontrara un texto con redundancia y quite entonces la redundancia. Por esa razón también se dice que es probable que Marcos fue el primero en ser escrito. También el argumento por la caracterización de los discípulos. No sé si se han notado algo del Evangelio de Marcos, pero los discípulos no son puestos en muy buena luz, ¿verdad? Los discípulos en el Evangelio de Marcos muchas veces son presentados como son de dura cabeza, que son testaduros, se dice, que son confundidos. O sea, la imagen del discípulo en el Evangelio de Marcos no es muy bueno, se puede decir simplemente. Vamos a ver más ejemplos de eso cuando miramos directamente al Evangelio de Marcos. Así que, como Mateo y Lucas dejan fuera muchas de esas frases, que básicamente son frases negativas en cuanto a los discípulos y su actuación, es más probable que Mateo y Lucas mejoraron la imagen de los discípulos, de que Marcos empeoró la imagen de los discípulos. Así que eso también argumenta en favor de que Marcos sea el primer evangelio. Ok, la falta de concordancia entre Mateo y Lucas, eso es en términos del material que ellos comparten. Es decir, que hay ciertos pasajes que son comunes a Mateo y Lucas, pero no aparecen en el Evangelio de Marcos. Pero donde aparecen esos pasajes que están en Lucas y Mateo, la concordancia de palabras es mucho menos. Es decir, parece que Lucas y Mateo estaban trabajando de un escrito distinto cuando trabajaban los dos. O sea, Mateo tenía su fuente y Lucas tenía su fuente. Sin embargo, donde citan a Marcos, la concordancia es muy alta. Es decir, que si Marcos vino después, entonces eso no explica por qué Mateo y Lucas no tenían la concordancia entre el material que ellos compartían, pero sí la concordancia con el material que compartían con Marcos. Es más probable que Marcos vino primero, que Mateo copió de Marcos, de que Lucas también copió de Marcos, y que el material que ellos incluían en sus evangelios vino de otras fuentes. Eso también argumenta en favor de Marcos como primero. También argumento por redacción, es decir, el material añadido. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se evita usar el término reino de Dios. No sé si se han notado que muchos de los pasajes en Marcos que menciona el reino de Dios es entonces traducido por Mateo como el reino de los cielos. Son los mismos pasajes, son los mismos eventos, pero Mateo, en vez de reino de Dios, utiliza la frase reino de los cielos. Era probable que Mateo estaba tratando de ser sensible con su audiencia o sus lectores, que eran judíos, que entendieron que el uso del nombre de Dios no era una cosa permitida. Entonces, para evitar ofenderlos, él sustituyó entonces el concepto de reino de los cielos en vez de reino de Dios. No sería probable que el escrito original contenía la frase reino de los cielos y que eso fue cambiado por los autores subsiguientes en el reino de Dios. ¿Para qué tomar una frase que es menos ofensiva y cambiarla en una frase que sería más ofensiva o que sea por una parte de la población? Así que eso también argumenta en favor de la primacía de Marcos. Y también el hijo de David, que es un concepto principal en el Evangelio de Mateo, eso no se encuentra en el Evangelio de Marcos por ningún lado. Eso quiere decir también que probablemente Marcos fue escrito primero y después Mateo. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Es un argumento por acumulación, ¿verdad? Porque cuando se pone todos estos lado a lado, entonces se nota que es más probable que Marcos fue escrito primero. Marcos supuestamente estaba dictando las palabras o escribiendo la dictación de Pedro, el apóstol. Así que en términos de presencia, a los eventos por lo menos tenían la misma autoridad. Eran testigos actuales los dos de los eventos de la vida de Jesús. Depende, por supuesto, en cuándo se les motivó a escribir. Si Mateo fue motivado después de Marcos, eso no implica que su testimonio ni es mejor ni es menos, simplemente que es después en términos cronológicos. Y estamos trabajando siempre con, por supuesto, la suposición de que esos escritos están inspirados por Dios. O sea, Dios tenía su propósito en incluirlos en las Escrituras. Dios quería que tuviéramos distintas perspectivas a la vida de Jesús. Y eso lo aceptamos. Y incluso al final argumenta en favor de la historicidad de los evangelios. Porque si uno quisiera controlar una historia falsa, la manera de hacerlo es tener una sola fuente. Si hay muchas fuentes, entonces las pequeñas discrepancias entre esos escritos podrían ser usados por los enemigos del evangelio para decir que, mira, ni ellos se podían poner de acuerdo en cuanto a lo que pasó. Sin embargo, tenemos cuatro evangelios, cuatro testimonios históricos que hablan del hecho de que no había ninguna conspiración para controlar los datos ni los hechos, sino la iglesia aceptó escritos que fueron escritos independientemente los unos de los otros. Y eso quiere decir, eso habla al favor de la historicidad del evangelio. Sí, si hay cuatro personas que dan testimonio acerca de cómo pasó el accidente, eso da más valor a los hechos, aunque no están de acuerdo en todos los detalles, sin embargo, eso da más apoyo al evento mismo. Si hay uno solo que comienza a hablar, entonces podría inventar cualquier cosa, ¿verdad? Y aunque parece una historia más, con menos dificultades, sin embargo, cuando se añade los testigos, entonces da mejor base a la historia en vez de menos base. Bien, quiero hablar un poco de la Q. ¿Cómo se dice? ¿Qué? La Q, ¿verdad? Sí. Wow, hace demasiado. De la Q, ¿alguien ha oído de Q, de la fuente Q? Ok, es una suposición de muchos teólogos de que había una fuente escrita que fue usada por Marcos, por Mateo y por Lucas. Se llama Q porque viene de la palabra alemana Quelle, que significa una fuente, y indica que la fuente de las palabras de Jesús encontradas en el material común de Mateo y Lucas. Y la razón es porque tenemos ese cuerpo de materia que nosotros llamamos Marcos. Marcos fue una fuente, sin duda, de los escritos de Mateo y Lucas. Sin embargo, hay varios pasajes donde las palabras de Jesús son contenidas en Mateo y Lucas, donde ellos entre sí concuerdan en esas historias y también en las palabras de Jesús. Entonces la cuestión es de dónde vino esa materia en común entre Mateo y Lucas. Y hay algunas suposiciones de que había un escrito que circulaba en esa época que contenía solamente las palabras de Jesús, no contenía ninguna historia, simplemente las palabras. Y la razón por la cual se dice eso es porque con esas palabras que son compartidas entre Lucas y Mateo, muchas veces el contexto histórico es distinto entre los dos evangelios. Quiere decir que Marcos lo pone en otro sitio que Lucas, mientras que las historias de Marcos están casi exactamente en el mismo orden en Mateo y Lucas. Quiere decir que tomaron así a Marcos, no solamente con las palabras de Jesús, sino también con las historias, y lo incluyeron a toda esa materia dentro de sus evangelios. Sin embargo, las otras palabras de Jesús, que ellos dos comparten, Lucas y Mateo, han tomado sin ningún contexto histórico y los han insertado entonces en distintos puntos en sus evangelios. Dándole algunos datos nada más, Mateo contiene 4.290 palabras que ocurren en Lucas pero no en Marcos, y Lucas contiene 3.559 palabras que ocurren en Mateo pero no en Marcos. Quiere decir que hay mucha materia en común entre Mateo y Lucas, pero como digo, no están siempre en el mismo contexto histórico. Es decir, que lo han insertado distintos puntos en su evangelio. Y un ejemplo muy, muy claro de eso es lo que se llama el Sermón del Monte, mucha de esa materia es incluida en Lucas, pero en distintos puntos históricos del relato de Lucas. Quiere decir que Lucas añadió mucha de esa materia en distintos puntos. Eso no quiere decir que no puede ser que Jesús habló la misma cosa en dos sitios o en dos lugares. Eso también es posible. Sin embargo, hay puntos donde es bastante obvio que están utilizando las mismas palabras de Jesús, pero los insertan en distintos puntos en su evangelio, los presentan en distintos contextos. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de lo que hemos visto? Puede ser que Mateo conoció a Lucas, pero entonces, ¿cómo puede ser que las palabras en sí no se concuerdan? No hay el mismo nivel de concordancia que encontramos entre, por ejemplo, Marcos y Mateo, y Marcos y Lucas. Puede ser que Lucas conoció a Mateo, pero otra vez tenemos el problema de que las citas no son exactas, no como entre Marcos y los otros evangelios. Donde Mateo tenía adiciones, Lucas nunca los incluye. Y donde Lucas nunca pone el material en común en el mismo lugar que Mateo. Esos son, ¿verdad?, evidencias bastante contundentes. Y la redacción más refinada de Mateo es el Sermón del Monte. Así que es un material muy importante. Y aquí podemos ver algo del problema que encontramos con este material. Se nota que las bienaventuranzas, ahí a la izquierda, comenzando con lo de arriba, es el Sermón del Monte. El material sigue en orden ahí. Pero los mismos pasajes que encontramos en Lucas se encuentran en muy distintas partes. Y a veces las palabras son exactas, parece que están citando exactamente el mismo material, palabra por palabra, acento por acento. Quiere decir que es un material que aparentemente es el mismo material, pero lo presentan en distintos puntos. Por esa razón, algunos especulan que había una fuente de palabras de Jesús, pero las palabras no contenían ningunos contextos históricos cuando se presentaban. Entonces, Lucas tomó de esa fuente, Mateo también tomó de esa fuente, lo incorporaron en sus evangelios, pero lo insertaron en los sitios que les parecían mejor según el orden del evangelio de Marcos. Y vuelvo y digo, se puede decir otra vez que Jesús enseñó estas cosas en más de una ocasión. Es una posibilidad. Yo enseño en muchos lugares y yo me repito muchas veces. Así que es muy posible que alguien se repita de esa manera. Pero hay puntos donde la concordancia es 100% entre los relatos. Y uno pregunta, ¿cómo puede ser que un evento así, palabra por palabra, descendencia por descendencia, acento por acento, se encuentra en dos distintos lugares? Y esa es la explicación que aceptan muchos. Entonces lo que nos difiere es el sello personal de cada quien, de cómo redactó. Sí, parece que lo incorporaron de la mejor manera que podían, y que a veces que había material que circulaba sin contexto histórico, simplemente palabras, y lo incorporaron así. Algunos lo consideran algo asustante decir eso. Yo, por mi parte, no me sacude. La inspiración de Dios es la inspiración de Dios. Dios lo inspiró así. Así que yo lo acepto así como palabra. Tenemos la historia del sanar del ciego en Jericó. O si uno lee a Mateo, entonces son dos ciegos. Yo he leído a personas hacer muchas contorsiones para tratar de explicar eso. Pero yo digo que estaban trabajando con distintas fuentes, yo no tengo problema con eso. Eso no socava la historicidad de los eventos ni las palabras, los podemos aceptar. Y hay veces cuando yo simplemente digo, no sé. Porque según, si lo leemos así, la historia de Lucas y la historia de Marcos y Mateo, del sanar del ciego Bartimeo, entonces en una historia estaba entrando, en otra historia estaba saliendo de Jericó, en una historia estaba un solo ciego, en otra historia estaban dos. Así que yo no tengo problema con eso. Hay algunos que eso piensan que si cedemos que habían dos distintas maneras de relatar el mismo relato, de alguna manera eso socava la autoridad de las escrituras. Yo diría que no. Que claro que entre testigos actuales van a haber diferencias, va a haber dificultades con eso. Así que hizo muchas cosas más. Sí. Que no están aquí escritos. Entonces también, otra manera de verlo es en el bautismo de Jesús. Supuestamente Jesús se bautizó una sola vez. Yo no aceptaría que se bautizara más de una vez, por lo menos. Pero las palabras del cielo son distintas en los tres evangelios. O sea, la cita, uno dice, este es mi hijo amado. El otro dice, tú eres mi hijo amado. Bueno, es una cita de la voz de Dios del cielo. Entonces yo no creo que Dios se repitió dos veces. Una vez diciendo esto, otra vez diciendo aquello. Puede ser que lo escribieron de dos maneras distintas. Eso no me da problema para mí. ¿Verdad? Porque yo sé que la intención de los autores es dar la verdad. No de dar una mentira, ni tampoco distorsionar los eventos. Así que esas pequeñas discrepancias, si uno va por todo el Nuevo Testamento y pone lado a lado todas las diferencias que hay en las historias, todavía no suman a nada. Son cosas pequeñitas, entrando, saliendo. Eso no, para mí, no pone en peligro mi salvación. Si Jesús estaba entrando, saliendo, no creo que tenga importancia incluso en cuanto a mi salvación. Así que esos detalles pequeños no son una amenaza a la veracidad de esos relatos. Y yo creo que es más honesto para nosotros simplemente reconocerlos y decir no sabemos, no sé. Que decir, bueno, él subió y después bajó y después entró y después salió. Y después camino para atrás. Y... No. Lo dejamos así, hermanos. Hay diferencia, lo dejamos así. Ok, aquí yo he puesto lo que yo pienso que pasó. Marcos fue el primero en escribir. El material de Marcos fue usado por Lucas y Mateo, los dos independientemente. Después había una fuente, o quizás no una sola, sino varias fuentes, porque ya entre los escritos que tenemos, las copias de los manuscritos, hay varias colecciones de las palabras de Jesús, y muchas de esas colecciones no tienen ningún contexto histórico, simplemente son las palabras de Jesús. Yo no sé si han visto algunos de los escritos de, ay, se me está escapando de la mente, de César Augusto, César Augusto se dice, Augusto, César Augusto, que él escribió varias obras donde hay dichos nada más, son refranes, obras enteras, volúmenes de refranes de César Augusto. Así que fue muy común circular palabras famosas así de esa manera, sin ningún contexto histórico. Y yo me imagino que Lucas y Mateo estaban tomando de una fuente o quizás varias fuentes de material que llevaban esas palabras de Jesús. Y después Lucas tenía su material por su parte y Mateo también tenía otras historias de su parte, pero basándose siempre en fuentes escritas o por lo menos relatos confiables de la vida de Jesús. Ellos presenciaron, ¿verdad? Lucas no, pero Pablo sí, Mateo sí, presenció los eventos mismos, hicieron sus investigaciones y aseguraron que lo que incluían en sus evangelios tenían una base verdadera histórica. Muy bien, las evidencias históricas para Mateo Según el estudio de Massot del año 1950, él hizo un recorrido de todos los escritos de los primeros cuatro siglos. Él entonces, no, perdón, de los primeros dos siglos hasta el año 180, él hizo un recorrido de todos esos escritos para ver cuál era el evangelio más citado entre los padres apostólicos. Y por lo que él podía discernir es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo llegó a ser el más popular en los primeros dos siglos de la iglesia. Se puede entender por qué, ¿verdad? Porque es un evangelio completo, contiene muchas enseñanzas de Jesús, así que su popularidad sería comprensible. Según Papías, quien vivió y escribió más o menos en el año 120, Mateo recolectó las palabras de Jesús y escribió su evangelio en hebreo. Esta es una cita de la obra de Eusebio de Cesarea, quien escribió más o menos en el año 325. Pero él cita a Papías diciendo que Mateo recolectó las palabras de Jesús y que escribió su evangelio primeramente en hebreo y que después fue traducido a griego. Algunos se oponen a eso diciendo que las citas bíblicas que se encuentran ahí del Antiguo Testamento son tomados básicamente de la Septuaginta. Entonces dicen que no puede ser que es una traducción porque es tan parecido al texto del Antiguo Testamento en griego que debe ser que eso fue tomado directamente de esa fuente. Pero yo digo, bueno, claro, ¿por qué no? Aunque sea una traducción, todavía puede tomar las citas del Antiguo Testamento. Cuando yo cito la Biblia en español, traduciendo un pasaje de inglés, yo utilizo la Reina Valera. Si alguien leyera mis escritos, entonces van a decir, bueno, parece que él tenía una traducción tan parecida a la Reina Valera que no puede ser que sea una traducción. Bueno, claro que sí, porque tenía la fuente a mano, la leí, la escribí, así de sencillo. Así que lo hicieran también en su época, yo no tengo duda. También dicen que Mateo es demasiado refinado para ser una traducción. En verdad, el griego es muy lindo, es un griego bien escrito. Sin embargo, eso supone que no habían traductores buenos. Yo creo que sí habían, que se podía traducir desde hebreo o arameo al griego y hacerlo de una forma muy refinada. Así que eso no debe ser ningún problema. Puede ser, es muy probable que Mateo primeramente escribió en hebreo y que después su evangelio fue traducido a griego, tomando en cuenta también el evangelio de Marcos para preservar las concordancias entre el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo. Y no se sabe exactamente cuándo el evangelio fue afiliado con Mateo. Él es discípulo de Cristo, es mencionado varias veces en el libro de Mateo, también en los otros evangelios y en Hechos también, en el primer capítulo. Pero no se sabe exactamente cuándo comenzaron a poner los títulos a los evangelios. Hay algunos de los manuscritos tempranos que no llevan título, simplemente dan el texto. Pero ya para el tercer siglo, los evangelios casi todos parecían con título ya. Quiere decir que no sabemos exactamente cuándo comenzaron a añadir esos títulos, pero ocurrió en una fecha bastante temprana. Así que la tradición probablemente es veraz y podemos confiarla. El primer manuscrito que contiene, aunque sea una pequeña sección de Mateo, es el P64 o también el P67, y la razón por la cual son dos es porque son dos trozos de un manuscrito que fue decaído, o sea, que se corrompió con el tiempo, deshecho. Y entonces, cuando se juntan, parece que aquellos dos que están escritos en el mismo papel, en el mismo papiro, cuando se ponen juntos, parece que es un pasaje del Evangelio de Mateo. El problema es que algunos científicos han examinado la forma de escribir, el estilo de escribir, y dicen que puede datar al año 60 después de Cristo. Quiere decir que solamente 30 años han lapsado entre la muerte de Cristo y el escrito de este evangelio. Y se supone que si está circulando ya, entonces la escritura de esa obra es algo ya más adelante del año 60. Hay algunos que reaccionan a eso y dicen que no, no es posible que sea tan temprano. Yo siempre he argumentado para una fecha más temprana para los evangelios. La mayoría los ponen después del año 70, porque suponen que las profecías de Jesús acerca de la destrucción del templo son una referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero yo digo que si es profecía, entonces es profecía, ¿verdad? Se podría hacer hasta 800 años antes, si quieren. Entonces eso no da una fecha a los evangelios, simplemente relata la profecía de Jesús. Entonces podría haber sido escrito desde un principio. La razón por la cual no se datan normalmente los evangelios antes de los años 55 para arriba es porque es posible que Pablo no tenía conocimiento de las fuentes escritas, ¿verdad? Porque él no las cita por ningún lado. Si Pablo tuviera una copia del evangelio, uno supondría, por supuesto, que él lo usaría. Pero él no usa por ningún lado ninguna cita de los evangelios que nos da de entender que esos escritos no estaban disponibles todavía para esa época. Quiere decir que probablemente después del año 50 fueron producidos y probablemente también antes del año 60, donde encontramos ya un trozo del evangelio de Mateo que ya está circulando. Otra posibilidad, por supuesto, es que esta es una de las fuentes en que Mateo se basó, que estaba circulando independientemente de la obra del evangelio que fue escrito después. Pero eso, todo eso hemos perdido en las nubes de la historia, lamentablemente. Vamos a hablar de algunas de las tendencias de Mateo. Mateo es un evangelio judío sin igual. Quiere decir que Mateo, más que ninguno de los otros, está interesado en las costumbres, en los conflictos internos y en todas las cosas de los judíos. Él no utiliza muchas palabras semíticas, pero eso no indica que él no fue enfocado en el pueblo judío. Otra cosa que podemos notar es la genealogía de Jesús, que comienza, como hemos visto desde un principio, ¿con quién? Con Abraham. Ahora, si uno está escribiendo su evangelio para el pueblo greco-romano, ¿para qué comenzar con Abraham? ¿Por qué no comenzar como hizo Lucas con Adán, poniendo la vida de Jesús más en el contexto de toda la raza humana? Pero los propósitos de Mateo eran distintos. Él quería convencer a un pueblo judío que Jesucristo era el Mesías, el cumplimiento de la profecía. Entonces él se enfoca en las cosas judías. Ahora quiero hablarles un poco de un pasaje muy particular. Es Mateo capítulo 2, 23. Si quieren abrir sus Biblias un momento. Sí, Mateo capítulo 2, el verso 23. Esto es lo que dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, ¿qué es el problema con ese verso? Sin embargo, el problema es que no hay ninguna profecía del Antiguo Testamento que mencione esto. Sí, no hay ninguna profecía que menciona que iba a ser Nazareno. Entonces, ¿de dónde viene esto? Además, no como las otras citas en las otras citas Mateo siempre dice como dice el profeta, pero aquí dice para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, en plural. Entonces, aparentemente, él está pensando en algo que no es una cita directa, sino es una, vamos a decir, una alusión o una referencia hecho por varios profetas, y que de esas referencias se ha tomado eso como una profecía acerca de el origen del Mesías.